es pensar en vos. Quiero llegar pronto al baile para así estar contigo y quiero besarte toda. Ay, cosita mía, te besaré toda, bésame, bésame, bésame.